gotas de agua fría, pastillas por mil usos, risas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Aquí una vez menos, aquí en este programa, todo es mentira. Este estúpido programa que podéis escuchar o no en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Con un estúpido teléfono al cual nunca debéis llamar durante el transcurso de dicho programa, que es el 93-359-4900. ¿Por qué lo decimos? Como siempre decimos, para tocar lo que ya sabéis. Pero no llaméis sobre todo, ¿eh? Y tenemos lo de siempre, la página web www.radiobronca.info, desde donde nos puedes escuchar por internet o bien por el sistema este del podcast. Que os podéis bajar el programa, este y otros, que hay colgados en la web. Este es más recomendable que no lo bajéis. No, pero este no lo descarguéis, ¿eh? Tenemos el teléfono alternativo, el 088, que ahora en temporada estival, si tenéis calor, os puede llevar a la sombra. Vaya. Y hoy también tenemos una visita más allende de los Andes. Claudio. Buenas tardes. Empiezo con lo mío. No. Bueno, empieza empiezo con quiera. Lo mío. Sí. Empieza. No, para que presentarme. Sí, un momento. Hay que decir que, sin que sirva de precedente, pues os dará algo de poesía. Se intentará elevar algo el nivel de este de este paupérrimo programa, pero cosa muy al nuestro pensar, porque no lo merecéis. Claro, porque aquí os tenemos que dar siempre basura. Va. Somos un programa de radio basura. Vamos a ver si logramos el objetivo. Mira, esto se llama El Gato Montés. Y dice, por fin bajó del bosque el valioso gato Montés. Allí estuvo escondido, acorazado hasta los pies. Aprendió tácticas enemigas y las redujo a un intento. Recibió sabios consejos de los truenos y el tiempo. Para devolver el equilibrio sin mezclar las fronteras, una hueste de monteses cayeron en montonera. Fue un ataque veloz, como los vikingos río arriba. La ciudad quedó ardiendo, sin luces ni mascarillas. Había cuerpos sin cartílagos, colgando de las iglesias. Otras carnes desgarradas, ardiendo sobre las mesas. Los gatos monteses saben el idioma de la emboscada. Tienen visión de noche y conocen la luna helada. Reconocen sus escondites, secretos bajo la tierra. Hablan con las raíces, los árboles y la madera. El gato montés felino deshoja cuchillo la piel. Su festín es compartido entre carne, aroma y miel. Muy bonito. Bueno, esto es elevar el nivel cultural de este programa, ¿eh? Cosa que no puede ser, por otra parte. Bueno, no os lo merecéis de todas maneras, ¿eh? Bueno, para compensar, vamos a hacer alguna chorrada por ahí. Bueno, yo he traído una noticia que sirve para poner los pelos de punta, ¿eh? O sea que, si esto empieza en Italia, pues puede seguir por aquí, por el Estado español, por toda Europa, bueno, en fin. Ya se sabe. Si ves las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. El movimiento social italiano, Derecha Nacional, forma patrullas callejeras de voluntarios. Vamos, como a la antigua. Como tiene que ser. Vamos, eso tiene precedentes. Vaya. Sí, esto nos recuerda al fascismo en Italia en los años 20 y bueno. O como diría aquel término, donde no llega el Estado, llego yo. Claro. La formación de ultraderecha Movimiento Social Italiano Derecha Nacional está promoviendo la formación de patrullas callejeras de voluntarios que, bajo el nombre de Guardia Nacional Italiana, pretenden colaborar con las autoridades del país en virtud de la nueva ley de seguridad. Según informan hoy los diarios La República y Corriere de la Sera, en sus páginas web, estas patrullas, cuyo uniforme se compone de camisa caqui, gorra negra con un águila imperial romana y pantalón gris, fueron presentadas hoy en Milán durante el Congreso Nacional de la Formación. Las patrullas de voluntarios, que son más de 2.000 en toda Italia, según los promotores de la iniciativa, están dispuestas a colaborar con la policía en las tareas de vigilancia callejera gracias a la nueva ley que permite la formación de rondas ciudadanas. Y para pegar palizas a los inmigrantes, supongo. Allá de paso. Claro. Y a los rojos y... Vamos. Los invertidos. Claro. Gente. A los travestis. En su página web, la Guardia Nacional Italiana, que opera con el fin de salvaguardar la integridad nacional, explica que estos voluntarios, que formarán las ya conocidas como rondas negras, están esperando a que la ley sea publicada en el boletín oficial del Estado en Italia para empezar a operar. Entre los promotores del proyecto figura también el político Gaetano Saya, líder del ultraderechista Partido Nacionalista Italiano, enviado a juicio en 2004, según los medios de comunicación del país, por difundir a través de una página web ideas fundadas en la superioridad y el odio racial. Desde la Guardia Nacional Italiana se asegura que estas rondas son apolíticas y que se limitarán a ir a los lugares con fama de ser inseguros, donde controlarán y darán parte a las autoridades de lo que suceda. El responsable de seguridad del opositor Partido Demócrata de centroizquierda, Marco Minniti, ya ha expresado su queja y ha pedido que se detenga este desconcertante delirio. Bueno, lo habrá dicho con la boca pequeña, ¿no? Wow. Increíble la noticia. Pues ¿eh? Sí. ¿Ah? Vamos, o sea, van a dar caña con... Hombre, aquí lo de las patrullas ciudadanas, aquí hace tiempo que de vez en cuando también se ha hecho alguna, sobre todo para la época de los yonkis. Sí, para pegar palizas a los yonkis. Ya se hizo a finales de los 80, a principios de los 90, se hizo alguna que otra. Bueno, pero estos no te lo pierdas, estos van uniformados con el águila imperial, con la camisa caqui, esto pues igual que las... ¿Qué te recuerda aquello? ¿Qué me recuerda? En su caso serían las camisas negras de Don Benito. Sí, de Mussolini. Por ahí vamos. Vaya. Pues bueno. Y ahora pues vamos a poner primero un bonito tema de Menstruación, del primer CD. El tema es Cornellá. My Little Punky. No future. Repitió esa Punky antes de imponer su estilo. Luego se abrochó los bototos negros y se encerró en el baño a vomitar la pocilga alimenticia. La luz de la luna hace sufrir a esa Punky y en las tardes de verano invoca sus guantes de acero para garabatear al planeta. Esa Punky frunce el ceño y desboca sus huesos si quiere. Esa Punky anuda sus piernas como protesta ante el tribunal de esta ciudad. No future, no money, repite esa Punky por la boca, mientras su tribu recorre el mundo con todas las greñas cromáticas al aire. Un fenómeno de radiación solar. Bueno, y ahora seguiremos con el serial este del ALA, de la revista Hull, conmemorando los 14 años. Y acabaremos hoy por donde lo dejamos, guerra a la coca o paz con la coca. Hace unos 10 años estaba yo... No, esto ya fue el otro día. Vamos por aquí. Aquí entró en lo esencial de mi argumento. Por detrás de las cuestiones de actualidad se esconde un proceso de aprovechamiento de los recursos naturales, cuya historia remonta no apenas al comienzo del actual ciclo de la cocaína en los años 70, ni el mismo error monumental que resultó en la prohibición de ciertas drogas y plantas al comienzo del siglo XX. El enfoque antropocéntrico que reza que las demás especies que existen en el planeta solo están aquí para satisfacer a las necesidades humanas es anterior al liberalismo económico, al surgimiento del capitalismo moderno y a la conquista europea de las Américas. Convengamos que la tiranía del hombre sobre las otras formas de vida es de gran antigüedad, aunque no compartida por todas las sociedades humanas, y contraria a la percepción del mundo de muchos grupos indígenas americanos. La visión de estas sociedades, escrita por el antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro, como perspectivismo y multinaturalismo, implica un planeta habitado por múltiples seres, cada uno percibiéndose como sujeto, cada uno dotado de una inteligencia autónoma, uno apreciando el mundo desde un punto de vista distinto a los demás. Es importante enfatizar aquí que estamos delante de un entendimiento que es el opuesto de nuestra visión moderna multicultural, que supone una unidad de la naturaleza física de las formas de vida y una multiplicidad en las adaptaciones culturales. En la perspectiva multinatural, lo que ocurre es el contrario. Se concibe el mundo con una unidad del espíritu, de la cultura, de la percepción, cosas que son compartidas por todas las especies. La diversidad está en los cuerpos, en los aparatos cognitivos, en las formas concretas de representación. Aquí se confunden las categorías y las dicotomías tan valorizadas en Occidente: la naturaleza y la cultura, la animalidad y la humanidad, la determinación y el libre albedrío. Desde una perspectiva multinatural, se aprecia la guerra a las drogas no solo como empresa imperialista, ni apenas como una proyección mágica de lo maligno en sustancias y plantas inocentes en sí mismas. Se la ve como realmente es, el deseo de llevar al mundo lo que un cierto doctor Dupont, consejero de drogas, el expresidente, el Ronald Reagan, que decir, de uno de los más grandes presidentes de la White House, qué junto al Arbusto Junior. También. Una vez llamó sin ningún recelo especies de extinción, defendiendo tal objetivo en el caso específico de la coca como algo deseable para el orden público y la salud del hombre. Me pregunto, ¿cómo será que la coca para no habla de la amapola y el cannabis, del yagüe o ayahuasca, de los cactus peyote y guachuma, de los hongos, la huilca, la yecuana y muchos más? ¿Cómo será que la inteligencia de esta planta, nuestra coca mama, percibe el loco afán de los hombres de acabar con ella? Si al contrario aceptamos que tenemos mucho que aprender de la coca, todo este cuadro se invierte. Ya no encontramos problemas sino soluciones. Soluciones ambientales, soluciones para el desarrollo y la reinserción social. Soluciones rituales y pragmáticas para el consumidor. Vuelvo a insistir sobre el ejemplo de la coca amazónica, el padú o el mambe, cuya forma pulverizada reúne todos los requisitos de un producto para nuevas generaciones. Es efectivo y manejo fácil, y por lo tanto podría hacerle competencia a la cocaína refinada. Además tiene un perfil sano, selvático y ecológico, orgánico integral. Esta y otras formas de coca semi-industrializada podrían hacer con que empecemos a concebir un futuro en que llegaremos finalmente a vivir en paz con esta planta. Por su parte, la coca puede y hasta quiere vivir en paz con nosotros. ¿Por qué? Vuelvo a la imagen con que abrí esta ponencia, sus flores hermafroditas, sus cantidades exageradas de semilla, su inmensa fertilidad. El botánico Timothy Plumman, que aunque más que yo, conoció en su corta vida casi todas las áreas de producción de coca, una vez me contó que nunca en todas sus andanzas había encontrado una planta verdaderamente silvestre de coca. No hablemos de la sacha coca o de otras de las casi 80 especies que crecen en varias partes de América del Sur. Tratamos de la coca con alcaloide, de las dos especies o cuatro variedades que describí antes de esta charla. Juntamos el material botánico y arqueológico y llegamos a la conclusión de que la coca probablemente había sido domesticada en una zona donde hoy casi no existe, la costa ecuatoriana, en la cultura Valdivia, alrededor de 3.000 años antes de Cristo. Desde allí se desarrollaron las diferentes razas de la planta cultivada que conocemos hoy en día. La mata silvestre que dio origen a esta coca ha desaparecido, sepultada bajo los millones de hectáreas de plátanos y bananos que ahora ocupan la zona. Así que, desde hace miles de años, la coca depende de nosotros para sobrevivir. Es nuestra compañera, como muchas otras plantas cultivadas, equivalentes al perro y al gato en el mundo animal. Es por esta razón que nos quiere, porque depende de nosotros y no porque somos ni bellos, ni buenos, ni inteligentes. Es porque la hacemos crecer, le damos vida, la acariciamos y la comemos. Nos quiere como nosotros la queremos a ella, con todas las contradicciones de la pasión y de la interdependencia contra el odio de los guerreros que buscan la extinción de la especie. Tenemos que responder con un solo lema: amor a la coca. Y se acaba el serial. Y pondremos ahora un tema de Chicharrica, el tema es Amanece. Declarado que sí. Ciudad Mapocho. En el fin del mundo corre un río cerdo. Por la ciudad Mapocho, rumbo oeste. Afluentes de sangre tiñeron sus aguas, fluyendo raudo y arrastrando peste. Mirando el río al final de su curso, aprendí que los cauces son turbulentos, que sus aguas alimentan cadáveres, corrompidos, urbanos y fraudulentos. Ratas que se esconden bajo las piedras, en las alcantarillas viejas de la ciudad, donde la urbe Mapocho defeca su mierda y los ciudadanos votan en soledad. A ciertas horas y en ciertos bordes, el río es espumoso, turbio e infecto. La mierda se desplaza en remolinos, expulsada por un gran ano recto. En inviernos grises del siglo pasado, cuando las aguas se salían del plano, la ciudad Mapocho se inundaba y devolvía la caca a sus ciudadanos. La misma mierda expulsada por ellos, desde un culo gordo, fétido y asqueroso. Las cañerías nunca daban abasto para llevar tanta mierda al río Pozo. En el noticiario central de la noche, una cámara mostraba el desastre. Aquel que causaba el río salvaje, dejando barro, heces y lastre. También se veía a ciertos cagones reclamándole al gobierno por callar. Ustedes son ineficientes, señores, y otra vez nos volvieron a cagar. Al otro día, en el diario Te Recuerdo, al perro Quiltro se le ponía el collar. Tremenda cagada en Ciudad Mapocho, anunciaba en portada un titular. Los Mossos acusados de maltratar a un detenido en las Corts no destacan demandar a Saura. Qué raro, ¿no? Bueno, pobre Saura. Sus propios policías lo demandan. En fin, tres fueron condenados ayer a solo 600 eurillos de multa y un cuarto fue absuelto por las agresiones a un detenido grabadas en la comisaría de las Corts. El cabo de los Mossos de Escuadra, José David L., imputado en el caso de presuntos maltratos en la comisaría de las Corts y absuelto ayer por la Audiencia de Barcelona, no descarta emprender acciones legales conjuntas con los tres agentes condenados contra el Departamento de Interior ni contra el conseller Joan Saura. Tres Mossos, compañeros suyos, han sido condenados a 600 euros de multa por una falta de lesiones a un detenido en marzo de 2007, agresión que fue registrada por una cámara oculta que había sido colocada después de que se hubieran recibido denuncias por hechos similares. Sobre la sentencia conocida ayer, admite que los cuatro están alegres de manera contenida. Preguntado en los micrófonos de RAC 1, si cree que ha sido objeto de una persecución, lamentó la manera en que se ha tratado su caso. Fueron 9 meses y las imágenes que se han pasado de forma continua, y más que las imágenes en sí, las valoraciones y los juicios de estas imágenes, realizados muchas veces con ignorancia y desconocimiento de los procedimientos policiales, son lo que tal vez más daño ha hecho. Claro, la gente no comprende que ese es el normal procedimiento de los cuerpos policiales. Claro, es lo que tiene que ser, o sea, que ellos pegan palizas y luego preguntan, como tiene que ser. Lo que pasa es que la gente es muy ignorante, no lo entiende. Y aparte decían que las imágenes estaban aceleradas, claro. Claro, bueno, eso lo dice ahora, eso, mira. Vale. Denuncia que las imágenes que se cedieron a los medios de comunicación están aceleradas y que los gestos se ven exagerados. Cualquier movimiento que, en realidad, tiene una velocidad y parece una cosa, cuando se acelera, puede parecer otra diferente. O sea, que no le estaban pegando, le estaban acariciando. Lo que pasa es que, claro, como estaba acelerado, pues parece que, yo qué sé, parece una cosa que no es. Un montaje, claro. Claro, un montaje, pobrecitos. El agente justifica la actuación policial que ha motivado el proceso judicial. Tú reaccionas, estás sometido a un estrés, a una presión, tienes unos antecedentes de la agresividad del detenido, has de velar por tu integridad física. Todo esto son unas circunstancias que pasan en 11 segundos. Aunque afirma que el uso de la fuerza no es agradable para nadie, sí puntualizó que se trata de una de las funciones que tienen asignadas los agentes de la autoridad. En cualquier caso, José David L. no se muestra contrario al uso de videocámaras en las comisarías y denuncia que antes tenían a su disposición una cámara portátil, que precisamente evitaba estos hechos, pero que le fue retirada sin explicaciones. Claro. O sea que... Porque se retiró. Y ya ves, ¿será? Bueno, luego no les pasa nada, luego le ponen 600 eurillos de multa y bueno, pues y ya está. Y ¿no? a la cama sin cenar, ya está. Y a la cama sin cenar, ya está. Bueno... Salen baratas las palizas. Sí, sí, bueno. Ya se sabe. Y aparte el sueldo que ganan los gossos no es poco, precisamente. Es un ¿Cuánto ganan los gosos? ¿Tenemos el dato? Creo que, pues, por mínimo 2.000 lerdos. ¿2.000 lerdos? ¿Cuál es mínimo? Bueno, 2.500, mira, por ahí. Pues sí. Si... supone 600 euros. Si ellos están cumpliendo con su deber y les ponen una multita de 600 euros, pues tampoco pasa nada. Y ahora Claudio nos presentará un tema. Sí. Es de una banda de Chile que se llama Emociones Clandestinas. Y es un álbum que más o menos se grabó en el año 85, por allí. Impulsado por un movimiento de rock pop que hubo por allí. Ahí cuando estaba gobernado por Perrochet, claro, claro. Y justamente esto fue junto con otras bandas, digamos, Emociones Clandestinas editó este álbum, y las letras un poco demuestran lo que se vivía en ese tiempo, pero siguen siendo hasta el día de hoy universales o han trascendido en el tiempo, porque los problemas, ya se van a dar cuenta, son los mismos, vamos, claro. y hay temas comunes. Por ejemplo, la canción que va a poner ahora el compañero aquí, que se llama Cajitas Rectangulares, que es la número 3 en el disco, y que, nada, pues habla de la televisión y del cuento ese mediático y de cómo la gente está embrutecida un poco también por este rollete, ¿sabes? Eso lo dijeron ellos hace casi 30 años, y me parece que la cuestión ahora continúa. Ya, ahora hay mucho más canales. Claro. O sea que, a ver, mira, es la número 3, se llama Cajitas Rectangulares, lo presento, y la banda se llama Emociones Clandestinas. Vale, pues ahí va. Malditas cajitas rectangulares están en la casa, en la calle y en los bares. Malditas cajitas rectangulares fabrican estrellas que son industrias, fabrican los héroes por cantidades. Malditas cajitas rectangulares están en la casa, en la calle y en los bares. Malditas cajitas rectangulares. La seta prende ella con un idiota, y yo que te hablo, tú que me callas. Cerra de día y en todas partes, también en la cama, donde vayas. Apágalo. Apágalo. Malditas cajitas rectangulares están en la casa, en la calle, en los bares. Malditas cajitas rectangulares fabrican estrellas que son industrias, fabrican los héroes por cantidades. Malditas cajitas rectangulares están en la casa, en la calle, en los bares. Malditas cajitas rectangulares. Ves las novelas y las seriales, ves las noticias y los comerciales, ves el fútbol y todos los deportes, ves las noticias musicales. Amagalo. Fabrican estrellas que son industrias, fabrican los héroes por cantidades. Malditas cajitas rectangulares están en la casa, en la calle y en los bares. Malditas cajitas rectangulares. El ardido en los libros que te olvidaste. ¿Recuerdas cuando niño los cuentos de mamá con las rectangulares? Ya te quedaste en ellas para estar a más último. Apágalo. que me mate ella. He sido fiel, perro. Y no lo recuerdo todo, pero sí demasiado. A mí que me mate ella. La que maquilla a sus amantes. La que evita que los pueblos hablen de su infidelidad. Yo he sido fiel, perro. Por eso quiero respeto. Que ella deje sus cuchillas secas fuera de nuestra mesa. Y que a veces se muerda la lengua por ir al zoo y prestarle oído a los animales. El eje de mi carreta siempre estuvo quieto para esperarla. Ella ha ido perdida como loca. Entonces puedo exigir que ella se sienta a nuestra mesa con la lengua cocida. Tanto que dicen las mujeres sobre la infidelidad de los hombres y mira, yo he sido fiel, perro, y que ella me mate. Ahora vamos con un éxito total policial en la lucha antidronga. Lucha que siempre obtiene grandes resultados, por lo hombre, que se claro, ve. Claro, claro. Y que claro, siempre acaba con las drogas. Nadie se droga con la prohibición. No, hombre, nadie. La policía atribuyó a un grupo 24.000 dosis de cocaína que eran sales minerales, ni más ni menos. La operación Speed Plimber, de aquí hablar ese tío que está ahí en la zona oscura poniendo nombres a las operaciones, que seguro que se lleva un sueldo de la hostia. Bueno, ya ves, por pensar tanto. Acabó en un fiasco absoluto. Las 24.000 dosis de cocaína que la policía atribuyó a una presunta red que iba a dedicarse a repartirla por establecimientos de ocio de la capital lucense no eran más que unas sales. Así lo confirman los análisis efectuados en el laboratorio del área de sanidad de la subdelegación del gobierno en Lugo, a donde fue enviada la sustancia que los investigadores creyeron que era estupefaciente. El operativo, al que el servicio de prensa le dio un destacado realce, constituye un fallo policial espectacular. ¡Qué va! ¡Un éxito! No, hombre, claro. La parte final del dispositivo policial se produjo a mediados del pasado mes de abril, si bien parece que varios agentes venían realizando pesquisas mucho antes. La operación acabó con dos parejas detenidas y la intervención de 1.200 gramos de supuesta cocaína, 24.000 dosis. O sea, las van contando, ¿no? Claro. Hombre, dicen, pues bueno, pues esto es una dosis más o menos, esto es lo que nos metemos tú, yo, bueno, imitamos pero a un colega, esto es una dosis. Pero es un baremo muy subjetivo, porque según cada cual, por la dosis... Claro, pues, según lo que se meta cada uno, claro. O más pequeña, o según la calidad de la sustancia. Claro. Bueno, ellos son profesionales, ellos saben cómo... No, ellos de meterse también saben. Claro, y de pulirla. Esta sustancia estaba repartida en un envoltorio y en una bolsita. La mayor cantidad, 1.330 gramos, no era cocaína, sino unas sales que posiblemente fueran utilizadas para conservar droga. Este estupefaciente se encontraba guardado en una fiambrera plástica que se guardaba en el altillo de una oficina, según informaron diversas fuentes. Operación compleja. Tras la detención de las cuatro personas, desde el gabinete de comunicación de la comisaría, ofrecieron una información en la que se calificaba la operación como muy compleja. Además, reseñaba la versión oficial que los investigadores tuvieron que determinar dónde guardaba la droga la supuesta red, quien se encargaba de su distribución en los locales de ocio, así como otros cometidos que tenían uno de los detenidos. Durante la operación fueron llevados a cabo cinco registros, en tres viviendas, en un bar y en un centro de trabajo. Llegaron a ser perros adiestrados en la detención de drogas, a fin de descartar posibles escondites donde se guardara más cantidad de droga de la ya aprendida, según la versión oficial. Además de la droga, los investigadores incautaron de 34.000 euros en efectivo, tres vehículos, dos turismos y una fragoneta, 10 teléfonos móviles, una balanza electrónica de precisión y una pequeña cantidad de hachís. En comisaría le dieron a las sales un valor de 12.000 euros. Evidentemente las tasaron a precio de cocaína en el mercado negro, siguiendo el protocolo habitual, o sea, de pulirla ellos mismos y catarla anteriormente. La policía incluso fotografió la supuesta droga y todo el material que los investigadores intervinieron en los registros efectuados durante la intervención, que dieron por concluida en la jornada del lunes 13 de abril, cuando consideraron que habían detenido al cabecilla de la organización. De acuerdo con los datos oficiales, los policías también encontraron un cuchillo y varias cajas de arroz que, según la versión oficial, fueron utilizadas para evitar que la droga se humedeciese. el contenido de algunas de las bolsitas intervenidas sí dio positivo en las analíticas, según expresaron diversas fuentes. Desde aquí un fuerte aplauso a estas fuerzas de seguridad. A nuestras fuerzas de inseguridad. ¡Qué grandes son! Parece que para la policía siempre hay futuro. No, hombre, claro. Y vamos a poner un par de breves temas de los Blendacaris. Gasolina y aquí se habla español. Y en juego tenemos 320 litros de combustible que vamos a intentar regalar. Se habla español, más que en Andalucía. Se habla español, en Euskal Herria. Habla más vascuence, hasta la policía. Nos solidarizamos con el pueblo saharaui, pero de los de aquí ya no se acuerda nadie. El oso panda pronto se extinguirá y ya solo lo hablamos en la intimidad. Se usa para intentar ligar, pedir tres cervezas o el pan de guayayay. Los que no lo aprenden no tienen perdón. Estruendo había en la casa, pasaba el miedo delante. Un perro de collar negro aullaba casi al instante. La abuela decía, es el diablo, que sale a recorrer las calles, la habitación en donde vives, las iglesias con sus detalles. Pasaba golpeando las puertas, con sus dedos afilados, una cadena entre las manos que azotaba sobre el poblado. Llegaban las oraciones, pasaba una mujer horrenda, los hombres salían corriendo y un cura pedía una ofrenda. Los niños se dormían pronto, algunos con malos sueños, siniestra imagen de fondo, el demonio para pequeños. Nadie se asomaba al patio, oscuro, inmenso, peligroso. Lucifer estaba esperando con su infierno tenebroso. Están opinando los expertos. Y están diciendo que vamos al descanso. Pues sí, yo creo que ya toca. Vamos a hacer un breve descanso con unas cancioncillas de un recuperatorio. Una idea muy original. Como siempre, de originales que somos. Viva la innovación. Claro. Hasta dentro poco. No tengo miedo a que llaman eterno. Mis pecados son lo bueno que he pasado. Y al que quiera condenar mi manera de vivir. No tengo miedo. No tengo miedo a ningún comentario. De quien dice que está libre de pecado. Y al que quiera censurar mi manera de vivir. No tengo miedo. No tengo miedo al paso del tiempo. Mientras sepa que vivir no es lo que cuenta. Y que nadie va a cambiar. No tengo miedo a estar enamorado. Mis pecados entre dos son más pecados. Y es que eso de pecar es mi manera de vivir. Aunque les duela, aunque les duela. No tengo miedo al vecindario. No tengo miedo a la comisaría. No tengo miedo a ningún virus de esos. No tengo miedo ni al trabajo. No tengo miedo ni al trabajo. Y paseo con mi orgullo. Fumo lo que me entra en gana. Condenado a dar la nota. Y de rato en entrar en la ilegalidad. En la ilegalidad. En la ilegalidad. En la ilegalidad. Ilegalidad. En la ilegalidad. En la ilegalidad. Tradición, la puta tradición, nos quiere asesinar, satélite de sangre. We'll be right back. dale cabrón, dale cabrón. Sí, dale cabrón, con la pluma iscariote, sí, dale cabrón. Nos ponemos dale, que dale, vote, dale, sí, dale cabrón. Policía que no vote, sí, dale cabrón. Dale cabrón. Hay algo que pienso y ya lo sé. Estoy bastante lleno de amor y de odio por dentro. Esto solo es para mover los pies, tirar siempre para adelante, pon el puto mundo del revés. Bien, ahora vamos a hacerlo para después tenerlo, que haya que joderlo. ¿Qué sabes lo que pasa si te bañas con la guasa? Se te caen todos los piños y el cerebro se te atrasa. Pero es bueno ir para adelante para poder avanzar. Sí. Si te das mucha suerte, vuélvete a levantar. Hey. No te quedes parado, no. Fuera de pelear. Aunque aquí no cambie nadie, a ti no te cambiarán. Que así verás quizás lo que más. Si importa lo que importa, no le importa a los demás. Y es que no sé tú. Quiero hacerlo, aprender a valerme por mí mismo en este infierno. Infierno, a verlo, me amuelvo en invierno. Y no duermo muchas veces de todo lo que yo pienso. Ya vale, bajo al barrio a mirar. Si encuentro algún colega que me vaya, vaya a invitar. Unos cuantos cannabis, sí, y algo para respirar muy bien por las fosas nasales. Sí, hay. Unos cuantos cannabis, pa' esto y pa' lo otro ya sabemos, sí, que nos, sí, vale, sí. Unos cuantos cannabis, y hablamos de las cosas que les pasan a los chavales. Yeah, yeah, yeah. Unos cuantos cannabis, y hacemos unos truenos pa' curar todos los males. Porque no estaremos aquí, son los primeros. Si no tienes, no traerás un poco de veneno. Que voy, cabrones, los frutos a mi lado. Apartaos, apartaos, y llegado dando palos. Pienso, cuento cada idea que se me ocurra al momento. Hay mucho cabrón, hay mucho cabrón. Ni siquiera pretendo que nadie me dé razón. No, solo tú no eres tira oscuro. Cuanto más me tocas, se me pone pura y dura. Dura mujer, los huesos se me rompen, rompe. Se me parte, si no me comes otra vez, ey. El vicio es lo que tengo en la cabeza. Cuando hierve con tu cuerpo y mi cerebro y mi cuerpo despierto, y ya te llevo al huerto. Y mi reto es que me meto muy adentro hasta que me dejas medio muerto. Después me voy para casa, ya nos vemos, nena, ¿qué pasa? Que estoy pensando en el barbudo cojonudo que me espera entre la puerta con esta casa que hay inflada. Media puerca, morada, ya no vale para nada. Me meto en un gallito, me muero en un canutito. Hostia, no te había visto, tío, con el pelo que llevo, que yo me voy a un metro, chico, ey. Con la guita al pota, casi siempre flota y flota. Fumamos cannabis y damos la nota, ¿eh? ¿Qué pasa, qué pasa? Que no me voy para casa, que tengo un morón que no se me pasa. Oye, hemos dormido, oye, hemos despierto. Cuando yo despierto, si te rumbo despierto. oloro por las hostias mías. Hay que mucho oloro con de la marea. Pobre morito, pobre africano. Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí otra vez, y yo como siempre haré otro descanso, luego entrará alguien al cual yo no me hago responsable ni me importa. Y no sé si Claudio, antes de que llegue algún energúmeno por aquí, quiera leer algo. Ya, a ver si me animo con uno que tengo por aquí escondido. Que es de es para los compañeros y las compañeras que estuvieron, pasaron por el Ateneo del Barrio Chino, en Barcelona. Ah, el Ateneo del Chino, claro. Ese gran Ateneo que había en la calle Robadors. Allí mismo. Y nada, se titula Ateneo del Chino. De ese barco bajamos todos con la barba larga. Nos ilustramos en el mar, los dientes sucios y carroñeros. Vaciamos la nave de miniaturas, ceniceros de metal oxidado, inciensos, libros, lápices de colores, cuadros, botellas, jarrones, libros sobre la peste negra, cajas con cables, porrones de cristal, candelabros, juguetes y una lámpara que se llamaba Enrobadors. La tripulación entera haciendo política sobre adoquines que desaparecieron. Cierto día vaciamos el barco que se sacudió por la acumulación de los años. Yo mismo aparté la botella del diablo que me regaló Stevenson en uno de sus viajes. El día anterior, dos marineros enfrentados decidieron olvidarse el uno del otro. El motivo de la reyerta fue el alimento y la ganancia. Demasiado ají picante en la travesía. Insectos de mar estrafalarios, arrogantes, visitando a sus madres tras miles de años de aventuras. Las viejas los esperaban en puerto para reñirlos. Te comes toda la comida y ora por tu padre muerto, les decían. Bajamos con condimento añejo, también con las últimas ratillas que cruzaron la tempestad con nosotros, pero que huyeron cuando se tocó tierra. Ahora tienen sus agujeros en letrinas, todas se volvieron dementes, otras ratas fueron aplastadas o lanzadas al abismo. Nosotros descendimos corpulentos y blindados, irónicos, cabreados, pero optimistas. Ahora en tierra necesitamos respirar y afeitar un tanto el pelo que quedó como memoria en el rostro. Thank you. y ahora por fin aparezco yo para meter aquí un poco de orden. Saludos a los buenos chilenos de Allende de los Mares y acompañando a don Augusto, que seguramente estará sentado al lado del señor junto a don Francisco. Y Michael Jackson. No, ese no. Ese no, que es negro. Y encima es un poco ambiguo, invertido. Vamos con una noticia. Un gran día que fue, martes 24 de junio de 1941. En la madrugada del domingo, las fuerzas del Reich, junto a la de Finlandia y Rumania, cruzaron las fronteras rusas. Italia se consideraba en guerra contra la Unión Soviética. ¿Cómo me pone? Y vamos a recordar el glorioso papel de nuestro país, España, precursora. Le hemos dicho muchas veces, siempre con razón y nunca sin motivo, pero en ningún momento se ha podido hacer la afirmación con tanta oportunidad como hoy. En la batalla de Europa contra la Rusia soviética, España es un antiguo combatiente, más aún, el primer combatiente. ¿Qué fue sino de nuestra cruzada de 1936 a 1939? Entonces, defendíamos nuestra independencia y nuestra soberanía nacional, pero defendimos también a Europa entera y al mundo civilizado contra la lucha, la ruina y del crimen que proyecta el sistema de la revolución comunista, contra la barbarie. Para este fin, encontramos desde el primer momento la colaboración generosa y leal de los mismos países que desde anteayer están en guerra abierta y oficial con la República de los Soviéticos. Tenemos rubricada, pues, nuestra adhesión a todo lo que sea ofensiva contra la Rusia avasalladora y brutal, contra la sangre de medio millón de los mejores españoles que le ofrecieron la lucha contra la Rusia. Toda nuestra guerra fue una epopeya heroica en puro beneficio de la Europa, que esperaba ser redimida del bárbaro caos soviético, del que en definitiva fuimos en España la víctima, la experiencia más sangrante. Pero no solo en Rusia, sino también en las potencias que acogidas a nomenclaturas y a sistemas aparentemente antagónicos del programa comunista, no eran al final y al cabo sino sus aliados y sus agentes para provocar que en España la revolución que habla de convertir a nuestro país en una avanzada estrategia de los siniestros planes que aparecen envueltos ayer como hoy las plutocracias democráticas, el régimen soviético maldecido por el barbarismo del oeste. A Rosa la violaron tres tipos de color. Una vez más, España ha sido precursora de las raciones nobles de Europa contra los siniestros planes de los enemigos de una civilización y de una espiritualidad que tenía sangre y tantos trabajos costó a lo largo de las generaciones. Y sí, España, bajo la dirección suprema del caudillo, luchó en la cruzada contra la Rusia y sus aliados de hoy y de siempre. Intentaban hacer nuevo nuestro país en esta hora de Europa. Ha de sentirse espiritualmente solidaria y condicional de la guerra contra la Rusia y el comunismo. Nuestra órbita internacional está marcada claramente y sin equívocos, no solo por las sabias y prudentes directrices del caudillo, que a todos nos representa, sino también por el unánime ascenso de la nación, cuyo cuerpo y cuyo espíritu están todavía sangrantes de las glorias heridas que nos infligió el haber sido unos primeros combatientes en Europa contra el comunismo. El caudillo, el primer vencedor de las hordas soviéticas. El orden del día, contra él no sirve. Las hostilas Satanás, llevamos pensado. Satanás. Y aquí vuelvo otra vez. Dicen que el infierno es demasiado dulce. ¿Y vengo sí, para sí. qué? Pues para también trasladaros otro infierno, que es la horterada. Oh no, la horterada. ¡Qué horror! Colocaos patrocina una vez más mi horterada. En este caso, aprovechando esta temporada estival, pondré a una clásica, como es Rafaela Carrá. Y la canción es Bailando Soca Dance, o Soca Dance, como diría el castizo. Y ahí va. Come on, everybody! There's a brand new thing going around, and it's called the Soca Dance. Oh, le cene da fare, butta via tutto, c'è un'altra vita per te. Sole, mare, tanta voglia di ballare, quanti amici, un movimento che fa. Dance, soca dance, soca dance. Dance, soca dance, soca Sí, el infierno es demasiado dulce. Y Claudio, no sé si nos quede leer algo más, estamos aquí explotando. No, no. Trabaja, no, trabaja. Encantado, encantado. ¿Sabéis qué? Esto para mí, que escribir... Para una vez que viene alguien aquí a hacer poemas, pues hay que aprovechar. Vamos. No, sí. Claro. Mira, este es un poema que tiene una dedicación especial, porque igual lo hice no hace mucho, está dedicado a una chiquilla. Y se llama así: con el llanto crece un árbol. Trepando por los muros, hace tiempo embriagado. Ahora pidiendo la punta del hilo para volar del laberinto en el que hemos padecido. A veces pierdo la imagen de tu rostro. Y puede que tras varias temporadas de vendimia ya no reconozca a la chiquilla sublime. Es esa mi desgracia, de la que tú también eres culpable. Yo quiero despedirme metafóricamente del mundo. Yo ya probé su miseria. Yo quiero arrancarle una fotografía al periódico y reconocerte allí. Pero sé que hace tanto tiempo el fotograma cambió de parecer o se veló, que me es difícil delinear tu piel de porcelana con la exactitud que tiene el águila para recoger su presa. De pronto el viento te arrastró a una caverna de silencio y nadie me indicó el camino a tu escondite. Ante tus ojos, yo también he sido sacrificado, como el árbol que se mira nítido tras el llanto. Tú sabes que hay imágenes mías recorriendo los pueblos, pero yo no tengo nada de ti, salvo la terquedad de los hombres brutos y la sequedad en la boca de ciertas hembras. Hay quien dice, ella volverá, pero entonces, ¿qué diré yo? La opinión mía es el título de esta obra, aunque muchos confundieron al protagonista con el acomodador del teatro. He ido sin prisa, con el mundo medio aturdido y torpe, llegando al día viernes para observar el concurso de los bebedores empedernidos. Tú eres la bonita y fatal, la que se ríe endiabladamente del loco que te añora. Y bajo el mismo árbol en que recojo el fruto de la serpiente, caliento mis manos sobre el fuego eterno y te cuento que el frío de la soledad me aterra. La Fiscalía investiga la presencia de inmigrantes en un mitin del PP en Valencia. Coherencia total. Sí, sí. Ahí estamos. Seguro que gratuitamente, a cambio de nada, ¿no? Hombre, claro. Como suele hacer el PP. Mira, la investigación, que parte de una denuncia efectuada por el PSPV, PSOE, buscará determinar si hay indicios de delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, así como si se produjo un delito electoral, según consta en el escrito de la Fiscalía. El Centro Integral de Inmigrantes Latinoamericanos denunció que un centenar de personas asistió al mitin que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ofreció el 2 de junio en Valencia porque un empresario prometió trabajo para 39 de ellos, promesa que finalmente no cumplió. Qué raro. Para hacer bulto, ¿no? Según explicó la citada asociación, con sede en Castellón, un intermediario de Burriana, Castellón, en representación de unos empresarios de Albacete, ofreció contratar a 39 hombres para recoger la cosecha de ajo en Albacete y Murcia y puso como requisito apoyar un mitin político en Valencia. Me dio buitre. Vaya. El hecho de que esta asociación tenga su sede en Castellón ha hecho que también se haya decidido remitir las diligencias al fiscal jefe provincial de Castellón. Las responsables de movimientos sociales del PSVPV, PSOE, Clara Tirado, ha informado que la decisión de la Fiscalía de investigar la presencia de 100 inmigrantes en el mitin central del PP en las elecciones europeas confirma que los conservadores han superado todos los límites de la indecencia política. La socialista ha recordado que hasta el momento el PP no ha negado esta información, pese a que desde Castellón los conservadores tildaron de falsa la información. No se les ha prometido nada, dijeron. Tirado ha afirmado que, con estas prácticas consentidas por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, los populares valencianos... El de los trajes. Sí, sí. Qué gran hombre. Los populares valencianos se han convertido en el referente de la indignidad y la vergüenza. Pues bueno, sigue más, pero... ¿Y qué más da? Poca cosa más da. Si eres un sinvergüenza, eso te la sopla. Claro, hombre, evidentemente. Si no tienen vergüenza ninguna. Es lo que tienes, son sinvergüenzas. Claro. Así somos nosotros. Bueno, y encima no les dieron el puesto de trabajo. Encima que van ahí a hacer bulto. Eso es poco ecuación, ¿no? Y que aplaudieron y que jalearon al Rajoy. Rajoy, Rajoy. O sea, para mejor no lo hicieron con la suficiente efusividad. Claro, le tendrían que haber tirado claveles y rosas. Y esa emoción que tenía que desbordarse. Claro. Ese corazón. Sí, sí. En fin. Y ahora pondremos un tema de un grupo también mítico de por aquí, de los alrededores de Barcelona, que eran los Masturbados. Y la canción es Váter. Oda de amor al váter. Let's go! Bueno, primero de todo hay que decir que la canción no era Butter, sino era Ludópata en bancarrota, pero estaba alterada en el orden. ¿Un poema o no? Léenos algo. Vámonos. Mira, esta historia te la debo. No es que yo deba la historia, sino que el poema se llama así. Esta historia te la debo. Cuando de vez en cuando te quedabas paralizada ante los que recogían del suelo su última calada. Comercio ingrato que te espanta porque acontece cerca de las cunetas, en los parques, en el terminal de trenes. Y Bob Marley fue tu sueño de niña. Él fumaba. Voy a hacerme un cigarrito. ¿Acaso tengo tabaco? Cantaba Víctor Jara. Y tú te la aprendiste e ibas por la calle recordando los versos. Y el amor que sentía se parece a esa revolución. Yo no sé si el tabaco germina en una planta o si está esparcido entre los dedos de estos pirquineros del filtro. Pero, nena, un día de suerte bien puede comenzar con el hallazgo de una colilla encendida, según estos hombres. Y ahora vamos... Sí, ha finalizado, ¿no? Claro. Se acabó. Y ahora vamos esto, con... Esto tiene un corte ahí, una cortina así, se cierra. Sí, sí. Es como eso, así. Se abre la cortina, se cierra la cortina. Ahí está. Someten un exorcismo a un chico de 16 años para curar su homosexualidad. Como tiene que ser. Como eso mandan los cánones. Eso es una enfermedad, hombre. Claro. Claro. Eso es el ateísmo homosexual, es lo peor que hay. Y una cosa lleva a la otra, como el rojismo. Claro. Una comunidad religiosa de Connecticut es inglés. En América Profunda sometió a un chico de 16 años a un exorcismo para curar su homosexualidad. Y luego colgó un vídeo con imágenes de lo ocurrido en el portal de internet de YouTube, según informa hoy un diario yankee. ¡Qué colgados! El vídeo mostraba a un joven tendido en el suelo que sufre convulsiones y ante el que varias personas gritan para que un demonio homosexual salga de su cuerpo. ¡Espíritu homosexual! ¡Te llamamos para que abandones su cuerpo ahora mismo! ¡Libéralo, Lucifer! Gritaba el grupo ante el joven, que empezaba la sesión en pie y la acababa con vómitos en el suelo de la iglesia donde se reúne, en la localidad de Bryce Park, una comunidad llamada Glory Ministries. Y dicen, no tenemos nada contra los homosexuales. Menos mal. No es menos mal que no tienen nada en contra de los homosexuales. Qué ignorantes y qué desgraciados. Genial, madre mía. Genial. En otra escena, alguna persona sostiene al joven por los brazos mientras uno de ellos pide al supuesto espíritu que salga por la barriga del muchacho. Ya ves. Como si estuviese preñado. Sí, sí, lo hacen abortar. ¿No están en contra del aborto estos cristianos? Sí, sí, eso parece. Y también en contra de que... de que la homosexualidad se le meta a uno en el cuerpo. Vaya. Pero sin embargo, están a favor de abortarla. No, hombre, claro. Eso sí. Es así. Sí. Entonces, eso, siendo el así, vale. La homosexualidad sí. En claro. La otra no. Indica al resto que deben presionar el estómago del chico para conseguirlo. Los miembros de esa comunidad que celebraron el exorcismo acompañados por la música del órgano de la iglesia negaron que el chico sufriera ningún tipo de heridas. Y dijeron que respetan a los homosexuales. Un respeto de la hostia. No tenemos nada en contra de los homosexuales, vuelven a afirmar. Simplemente no compartimos su estilo de vida. Madre mía. Declaró la reverenda Patricia McKinley, quien mostró en las páginas del diario, y no es el diario de Patricia, su convencimiento de que un hombre debe estar con una mujer, y una mujer con un hombre. Como decía la lana botella, las peras con la manzana y las manzanas con las peras. Claro. Y quien explicó que el muchacho se vestía como una chica de esas cosas. McKinney sostiene que la edad del muchacho es de 18 años, pero la propia víctima del exorcismo confirmó que tiene 16. Madre mía. Pues menos mal que no les dio por sacarle la mariconería a hostias, tío. Hombre, le hicieron abortar. Sí, sí. Ya se sabe que la homosexualidad se mete ahí en el cuerpo, joder. Bueno, y también, pues... pues yo qué sé. Lucifer. Claro, Lucifer. Hombre, Lucifer es el que inspira a los homosexuales. La homosexualidad ya se sabe. Y Belzebú por detrás también. Es cosa del demonio. Hay un YouTube sobre esto, ¿eh? Madre mía. Bueno, ¿puedo aportar algo respecto a ese mismo tema? Oye, lo que pasa es que esto de perseguir la homosexualidad, qué sé yo, y toda tendencia, digamos, que no concuerda o qué sé yo, y que yo, por lo que sé, empezó desde hace mucho tiempo, ¿sabéis? O sea, esto viene repitiéndose siglo tras siglo, ya no año tras año, ¿sabes? Y la Inquisición ha jugado un rol ahí muy importante. Y en América Latina, por ejemplo, a los aborígenes se les perseguía justamente porque se les confundía con transexuales u homosexuales. Y eso, claro, dentro de la tradición cristiana... A los indígenas se les perseguía a claro, cristazo limpio. Claro, claro, claro. A la hoguera. A los cánones. Sí, sí. O sea, mira, fíjate, 500 años o 400 o 600 años y después... los que faltan. Sigue pasando lo mismo, ¿sabes? Ya, es que no ha cambiado nada. O sea, estamos en un bucle de la historia. Continúa repitiéndose la represión, pero de todo, de los instintos, de la libertad, de todo. Eso sí, pero yo creo que sea muy necesario volver a resucitar el Tribunal de la Santa Inquisición. Hombre, Torquemada, ya hace falta. Torquemada forever. Hombre, Torquemada lo tendrían que canonizar, ¿eh? Sí, sí. Ya santo de la Iglesia. Aún tenían que canonizarlo mucho antes que Huitila, que ya están en trámites. Claro. Sí, sí. Bueno, y qué decir de todos los conquistadores que fueron a América. Maravillosos. Hombre, pero esa gente fue a civilizar a los salvajes. Claro, a cristianizarlos. Claro, claro. No vivían como cuáles animales. Sí, sí. Y fueron a llevarles la civilización. Claro. La cruz. Y a robarles todo lo que pudieron también. Claro. Que hombre, pero como que paguen por los servicios prestados. ¿Qué pasa? El oro era suyo. Claro. El primero que llevaba, pues se lo llevaba y punto. Ahí está. No, si nunca nos estarán suficientemente agradecidos. No, pero al menos hay más allá de los mares están los criollos que han aprendido muchos de esos. Hombre, claro. Las dictaduras y los terratenientes que tienen por allí, madre mía. Los latifundistas. Claro. Y las corruptelas que hay por ahí también, impresionantes. Sí, sí. Bueno, muy bonito, muy bonito. ¿Ves? Esos son los criollos. Claro. Lo malo es que luego se quieren independizar de nosotros. Claro. Pero porque les resultaba más a cuenta. Explotamos nosotros a los conquistados, digo, en vez de explotarlos desde tan lejos, que España está muy lejos. No, perdona, digo, pues lo explotamos nosotros. A los salvajes. A los salvajes, claro. Hasta que llegó Bartolomé de las Casas. Dijo, mira, a esto vamos a dejarlos en paz, que están muy cansados, vamos a traer a los negros de África. Claro. Para sustituirlos como esclavos. Esos son más resistentes a las enfermedades. Y mira, ¿dónde está Obama? Claro. Claro, ese es bueno. Bueno, es que ahora ya no hay racismo, porque ahora manda Obama. Ese es descendiente de esclavos de la hostia, ¿eh? Claro. Y siempre, o sea, siempre vivió como un negro, está clarísimo. A pesar que fue adoptado por blancos y sufrió una educación en colegios blancos. Claro. Pero él es muy negro. Hombre, ya te digo. Por eso, que con Obama todo está arreglado. Sí, ¿ves cómo todo funciona? Claro. Todo encaja. ¡Qué bella la democracia! ¡Qué bello el capitalismo! ¡Qué bonito! Desentierran cadáveres de jóvenes para casarlas con fallecidos solteros. ¡Oh, qué guapo! Por macabro que resulte, en zonas rurales de China siguen practicando un rito consistente en desenterrar cadáveres de jóvenes para casarlas con otros cadáveres, el de un hombre recientemente fallecido y soltero en vida. Bueno, pero si no se quería casar, ¿qué? Una vez muerto lo casan por narices, ¿no? Pues vaya. Esta semana, el Telegraph informa que 5 detenciones por haber desenterrado a una chica para llevar a cabo el ritual mencionado con un hombre que acababa de ser enterrado tras fallecer en accidente de automóvil. Entre los detenidos se encontraba el padre del chico muerto, que contó que había sido él quien había pagado alrededor de 3.175 euros a otras 4 personas para ayudarle a encontrar una esposa a su hijo, ya fallecido, para acompañarle el resto de la eternidad. Hombre, pero claro, porque es una unión eterna. Hombre, claro, lo que no separa... Y eso no tiene precio. Hombre, claro, como tiene que ser, o sea... Lo que une Dios en la tierra, que no lo separe el hombre en el más allá. Lo que pasa es que esos chinos, como son así un poco maoístas y eso, no sé si... Bueno, no, maoístas no, sean sintoístas. Oye, pero que estos son profanadores de tumbas también, ¿o...? Sí, sí, lo que pasa es que es por un ritual que tienen ellos de casar a los cadáveres. Claro, que hay que estar colgado. A los solteros, acá muertos solteros, pues para que no se quede soltero eternamente. Claro, o sea, bueno, pero ¿y si le molaba estar soltero? Ah, pues que hable. Pues claro, que hable. Joder, si se queda callado, ¿qué pasa? La historia de la chica también resulta trágica. Murió hace un año tras quitarse la vida con veneno porque no había logrado superar las pruebas de acceso a la universidad. Anda que también. Bueno, en fin. No es la primera vez que se detiene a gente por este hecho. En algunas zonas rurales de China es habitual la profanación de tumbas para hacer este tipo de matrimonios, en los que encontrar una pareja a un joven muerto soltero. Se llevan a cabo ceremonias con ambos cadáveres y finalizan las mismas con los dos cuerpos depositados en la misma tumba. El gobierno chino prohíbe esta práctica después de que algunos grupos hayan llegado a matar mujeres para provocar estas desagradables ceremonias. Joder, hay que estar colgado, ¿eh? Eso ya sí que es más allá. Y hay que ser machista y patriarcal también, ¿eh? No, China es el paraíso del socialismo. Hombre, ahí claro. No existen estas cosas. Oye, quiero recitar, mira, porque si no se me va a ir el poema. Y justamente toca este tema de la muerte. Se llama Una lección infantil. La niña de los tirantes azules, que a veces se cuelga un chupete al cuello, me dijo que mi poesía debería contar las perlas en los collares, los corales en el arrecife, los cascabeles del gato. ¿Por qué hablas tanto de la muerte? ¿Es que acaso sabes algo de ella? Yo la miré y me quedé como mudo, como muerto. Algo me recorrió el pellejo. La niña de los tirantes azules fue explícita, su aseveración consistente. ¿Lees mi poesía?, le pregunté entre líneas. Solo cuando me viene la regla, me contestó. La sangre y la poesía se avienen, le dije. Ella sonrió. Entonces yo pensé en la espina dorsal de un pescado, en el retorno de Heráclito, en la funda mojada que envuelve mi almohada, en el monóculo del varón octogenario. Mirando sus ojos se me olvidó el sepelio, la corona de flores, la lápida, el discurso y la carroza, la fosa, el cura, el sermón bíblico, el cráneo mirando fijo, las velas, el café de las plañideras, la risa de la tía Juana mirando el cajón del muerto y hasta el pájaro negro suspendido en las ramas, anunciando el último viaje. Venido al caso. Mira, las paredes están llenas de sangre. La reina de tu corazón se ha despertado con hambre. Y ahora también pondremos una canción del mismo grupo de antes, la number one. Emociones clandestinas. Vamos a escuchar un tema que se llama Te tengo atrapada. Te tengo atrapada y también es parte de esto que, a ver, el título del disco se llama Abajo en la costanera y es de, está editado en 1987. Emociones clandestinas. Flash, te tengo atrapada y no puedes escapar. No te voy, no te voy. un bar de Cullera permet insultar els cambrers per desfogar-se de la crisi. O sea, de puta madre. De Bien puta hecho, madre. Ahí. Tú, cabrón de mierda, te voy a arrancar la cabeza. Tú, hijo de puta. Con perdón de las tupas, de las putas. No soy yo quien lo dice, sino un cliente sí. de ese bar. Hijo de fascista, de capitalista. Aquí huele a azufre. Tú, mierda de obrero. Tráeme una cerveza. Dos joves emprenedors, o sea, dos jóvenes desgraciados de mierda, han inaugurat a la localitat turística de Cullera, València, un bar en què els clients poden insultar els cambrers amb la finalitat que puguin desfogar-se en temps de crisi. Segons ha indicat els amos del negoci, Bernard Mariusz i Michal Lotoki, tots dos d'origen polonès, si un insult els sembla original i divertit, el client obtindrà una consumició gratis. El más que insulta más. Sí, sí, el que más insulte, pues. Mejor, oye, pero mejor, el camarero tiene derecho a defenderse, ¿o no? Hombre, lo que tendría que hacer el camarero sería poder insultar al cliente e insultar a sus jefes también, ¿no? Claro. Ahí claro. Si insultan unos, insultan otros también. No, no, pero ahí no puede el camarero, ahí tiene que aguantar porque está contratado con esa condición. Hombre, de, claro. De recibir los insultos. Claro, claro. Y latigazos en la espalda también, ¿no? O sea, vuelve la época de la esclavitud, maravilloso. No, pero simplemente hablan de insultos. Claro. Entonces no habla de violencia física, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero la sumisión es hoy en día una cualidad del trabajador que está muy bien vista, o sea, que ya se sabe. Y sobre todo el típico cliente que está puteado en su respectivo puesto de trabajo y siempre no tiene lo que hay que tener para plantarle cara a su jefe y a la gente que le putea y va allí a desahogarse con el más pringao. Claro, siempre esto es una cadena, el pringao pues siempre se mete con siempre pues abusa de otro que está más pringao que él. Así es la vida. Sí, sí. Bueno, así no tendría que ser la vida, pero la gente es así de rastrera y de desgraciada, pero bueno. Els clients insulten en espanyol, en polonès, en francès i en romanès. O sigui, són políglotes. Home, però sempre en cuando lo entienden los camareros, ¿no? Claro. Porque si insulta una lengua que no entiende el camarero... Hombre, a mí si me insultan y me dicen «Wash, wash, wash, wash», pues me quedo igual. I tu más. Segons ha comentat Mariusz, que ha afegit que els contesta amb tota broma amb la pregunta «I la teva família, bé?». Un dels primers clients del bar, Antonio Osa, creu que la iniciativa és una bona idea, ja que quan vens de la feina pots dir quatre animalades i quatre paraulotes com cabró, idiota o tonto. Segons un altre dels clients, de les clientes, Mariluz Pérez, el bar ofereix la possibilitat de parlar amb confiança amb tothom i alhora permet de tant en tant exclamar «Què cabró que ets!». Opinions negatives. Sempre hi ha alguna aguafiestes. Pel que fa a la valoració d'aquesta iniciativa que fan els veïns de Cullera, que no freqüenten el bar, i hi ha opinions per tots els gustos, tot i que la majoria són de caràcter negatiu. Alguns accepten la idea sempre que es faci des del respecte als cambrers i per tal de desestressar-se, mentre que d'altres, i directament, no els sembla una bona iniciativa, ja que es comença per aquí i s'acaba fent ús de la violència. Y qué bonito sería que los clientes, los camareros, los jefes del bar, todos acabaran a botellazo limpio. Sí, sí, eso sería espectáculo. Hombre, eso sería queremos lo suyo. Espectáculo. Claro, queremos sangre. Y televisada. Ahí está. Y ahora volvamos a los escenarios más macabros de la China profunda. Si fuera finalizado. Sí, sí. Y volvemos a China. Preparan una sopa de cabeza humana para curar la locura de su hija. Otro qué tal. Es como matar una mosca a cañonazos. Sí, sí. Pekín, un matrimonio del sureste de China, creía haber encontrado una pócima para curar la locura de su hija. Una sopa de cabeza de un pobre hombre asesinado por un sicario. que no fue de agrado de la justicia, informó el martes el diario del comercio de Chengdu. En el 2008, el Lin Songqingchun, residente de la provincia de Sichuan, oyó que la preparación de una sopa con cabeza humana podría curar a su hija, que padecía problemas psíquicos desde hace 7 años, según el periódico regional. Ella y su marido, Liu Tianmu, contrataron a un secuaz a sueldo que mató en la calle a un transeúnte borracho de 76 años antes de decapitarlo. Hostia. Mató a propósito. Hay que estar colgado, ¿eh? Luego sirvieron a su hija, a 25 años, la sopa hecha con la cabeza de la víctima y pato. Vaya, ves. Mezclado con un pato y cabeza. Buah. Del transeúnte borracho. La justicia condenó el lunes al asesinato, a la pena de muerte. Ahí en China no se van con... Ahí no se, no se andan con, claro. Con hostias. Claro. Con la posibilidad de conmutarla con cadena de perpetua al cabo de 2 años. Y a la mujer a 1 año de prisión condicional por haber facilitado la destrucción de pruebas. ¿Y a la mujer la condenan solo a 1 año? Sí, pues dice que facilitó la destrucción de pruebas. Ah. Qué mucha coherencia, ¿eh? Sí, sí, no sé. Si tu hija está loca, pues la mejor remedio es... cortarle la cabeza a uno y hacer una sopa. Y hacer una sopa con él. Esa es la mejor forma para remediar locura. Claro. Cuidado, nenes. Entre los del exorcismo a, la, a un chico homosexual y los de la... sí. Los de la sopa de cabeza, madre mía. Yo la pondré... ¿cuánto colgado? Y en la China profunda todo ello. Sí, sí. Yo la pondremos un tema de Doctor Deseo que se llama Vis a Vis, dedicado a la peña que está dentro de los talegos. A la sombra. Pues va por ellos. Y ellas. Un sol de invierno se arrastra dolido y sangre sobre una estepa una y mil veces repetida es la ventana que contempla un adiós, marco de rejas, infierno inútil. Huyo apurando con torpes caricias estas 2 horas de sudor y lágrimas. ¿Qué importa la razón o el porqué? Este final que no se acaba nunca. Maldita desesperación. Maldita desesperación. El hombre pone el punto y final. Vuela mi vida, no digas adiós. Ahora me queda el dolor del recuerdo. Algo que crece, un odio inmenso. Un odio inmenso. ¿Cómo escapar de aquí? ¿Cómo escapar del fin? ¿Cómo escapar de aquí? ¿Cómo escapar del fin? Lleva el dolor del recuerdo, algo que crece, un odio inmenso, un odio inmenso. ¿Cómo escapar de aquí? ¿Cómo escapar del fin? ¿Cómo escapar de aquí? ¿Cómo escapar del fin? Lluvia de invierno. Muerde la lluvia mi cara, canto otro día de invierno. Un niño de 8 años recorre el paraíso y el infierno. Sobre las dunas de arena camina descalzo y solitario. Hay cruces enterradas entre las rocas de un calvario. El crepúsculo es tardío. Hay una bolsa con gusanos. Hay una empalizada lejos donde corre un río frío. El olor de la podredumbre se introduce por la nariz. Cerca una playa maldita con olas para sonreír. La respiración de los muertos, que se cuela por las grietas, rodando por las fachadas y por las murallas quietas. Es como una vigilia la lluvia de este día. una casa abandonada, derruida en la bahía. Los crustáceos se refugian bajo las piedras pesadas. Hay miedo en sus gestos y en sus antenas heladas. La vanidad del ser humano, su miserable transcurso, comento bajo la lluvia que lleva ritmo y pulso. Ante la humanidad carnívora, veo bestias arrojadas, sin criterio ni memoria, trituradas y humilladas. Estas gotas del invierno, como un castillo en la tierra, edificado con piedras grises y un foso enorme que aterra. España pierde millonarios. ¡Qué pena! ¡Pobrecitos! El número de grandes fortunas cayó el año pasado en España el 20,9% hasta 127.100 individuos, frente a los 160.600 de 2007. Creemos una ONG, salvemos a los ricos. Pobrecillos, es desde verdad. Aquí hago un llamamiento para cada persona, meta varios cuartos en una hucha, en solidaridad con los ricos. Claro. Que son la gente que más lo necesitan, bueno, detrás de los bancos. Claro, lo que hay que hacer es un bote pro ricos, que todo el mundo pues de pues su sueldo entero, sí. Para que los ricos sobrevivan, a ver, refloten. Si os creéis que, o sea, que ser rico es fácil, ¿eh? Hombre, es muy duro ser rico. Los ricos también lloran, ¿eh? Pobrecitos. Lo que según el informe anual sobre la riqueza en el mundo publicado por Merrill Lynch y Capgemini representa la mayor caída en los 13 años de vida de este estudio. El informe, realizado en 71 países que concentran el 98% del Producto Interior Bruto Mundial y el 99% de la capitalización bursátil, define como grandes patrimonios aquellos con activos de inversión de al menos $1,000,000, 700.000 euros, excluidos la primera vivienda y los bienes consumibles. En España, el descenso del número de ricos ha sido mayor que en el resto del mundo, ya que a nivel mundial este colectivo se ha reducido un 14,9% hasta 8,6 millones de personas, un descenso que los expertos de Merrill Lynch estiman probablemente como el mayor desde los años 50. ¡Una catástrofe! Desde luego, esto sí que es malo, esto sí que es malo. Sí, sí. Y no el rollo ese que dicen de paro y crisis, zarandajas. Vaya. No, el cambio climático, eso no es nada. Sí. O sea, esto sí que es un desastre. De este modo, la riqueza total atesorada por los más ricos del planeta ha pasado en un año de 40,7 a 32,8 billones de dólares. 29 y 23... Se han perdido 8 billones con B de burro por el camino. Pobrecitos. Y 23,4 billones de euros, respectivamente. El menor nivel desde 2005, debido al deterioro de los mercados mundiales en el primer semestre del año y a su posterior desplome a partir de septiembre. Pese a todo, España se mantiene entre los 12 países con mayor número de grandes patrimonios, junto con Estados Unidos, Japón, Alemania, China, Reino Unido, Francia, Canadá, Suiza, Italia, Brasil y Australia, los mismos que en el 2007. ¿Cómo que en Italia aún hay más ricos que aquí? No puede ser, ¿eh? No, estamos entre los 12 países con mayor número de grandes patrimonios. Pero tenemos que ir ascendiendo, ¿eh? No, hombre, aquí cada vez, o sea, la diferencia tiene que ser mayor. Hombre, lo que hay que hacer más es... Más ricos y mucho más pobres. Es apoyar en cada país, apoyar a sus ricos, pues para sí, que prosperen. Sí. Claro. Yo haría un llamamiento, o sea, que para que el pobre aún deje si hace falta de comer durante varios días para claro, ayudar al rico. Para ayudar a los ricos, claro. Tampoco se libraron de los efectos de la crisis financiera los más ricos del planeta. Los ultrarricos, según la terminología de Merrill Lynch, aquellos con inversiones superiores a 30 millones de dólares o 21,4 millones de euros, cuyo número cayó el 24,6% hasta 78.000 individuos y su patrimonio se redujo el 23,9%, según la responsable del área de grandes patrimonios de Merrill Lynch para España y Portugal, Lucía Granda, esta caída supera en mucho los peores años del estallido de la burbuja tecnológica, cuando de medio las grandes fortunas bajaron el 13%. Sin embargo, añade, en 2013 se prevé que la riqueza de los millonarios de todo el mundo supere los 48,5 billones de dólares, lo que representaría una recuperación del 32% frente a los 32,8 millones de 2008. Este repunte se producirá en buena medida por el crecimiento de las grandes fortunas en la zona del Asia-Pacífico, que dentro de 5 años superarán a Estados Unidos y Canadá, tanto en cuanto al número de patrimonios elevados como respecto al volumen de riqueza. Los asiáticos siempre copiándose en todo. Sí, sí, esto es un, son unos desgraciados. Los nipones. Claro. Bueno, pero si son ricos se salvan, ¿eh? Eso, ahí estamos. Desgraciados son los pobres. Claro. Las regiones de Extremo Oriente se beneficiarán, según el estudio, del aumento del gasto de los consumidores estadounidenses y de la mayor autonomía de la economía china. Entre las novedades destaca el adelanto de posiciones de China, que por primera vez pasa al Reino Unido y se sitúa en cuarta posición, y los retrocesos de India y Rusia, donde los grandes patrimonios se redujeron el 32% y el 29% respectivamente. Bueno, ¿y qué decir de esa red de mafiosos que explotaban a ciudadanos chinos acaecida en Mataró, que trabajaban 12 horas diarias cada día sin día de fiesta por una miseria? O sea, eso es lo que se llama solidaridad y espíritu ultraísta. Claro, es lo que tiene que ser, o sea, ayudando a sus compatriotas. Es que hay clases. Encima, hay clases. Encima que les da curro y un techo, ¿qué más quieren? Se van quejando. Claro, claro. ¿Qué se queja? ¿Por currar 22 horas? Sí, sí. ¿Y no puedes salir nunca del taller? No, nada, nada. ¿Ahí para qué? Con lo bien que está ahí. Ahí tiene todo. Claro. Hay que hacer ricos, todavía más ricos a los ricos, como tiene que ser. Pues bueno, pues sigue la noticia, pero no dice nada nuevo, o sea, nada que no sepamos ya. Nada que no sepamos. Good size a los ricos. Ahí está. Y nada, esto ya llega a su fin. Ya se acaba el tiempo. Pues sí, esto se acaba. O si nos quieres leer alguna cosita antes de despedirnos. Ya, no, leo un último poema. Sí, el último ya. Y bueno, también agradecer que me hayan invitado. Nada, si te hemos traído aquí obligado. Ya. Sí, sí. No, gracias por invitarme y nada, pues te salud. Hemos enviado a buscarle un grupo de sicarios. Lo hemos secuestrado. Claro, claro, lo hemos secuestrado. Prácticamente. No, no, vine por mi libre albedrío, sí, ¿no? Sí, eso dicen todos cuando vienen aquí. Ya, no, claro. Voluntariamente. Les ponemos un cuchillo en el cuello para que lo digan. Bueno, gracias a la Radio Bronca, ¿eh? Descripción de una revolución de las flores. En el patio de nuestra casa se planeó una revolución de las flores. Mi abuelo se ponía a cantar tocando las cucharas y mis tías llegaban con sus mechas largas a ocupar todos los campos floridos. En la higuera los pájaros coreaban. El tío Nino se meaba en los pantalones. Había vino, carne picante, cerveza y ensaladas. Deberían habernos oído los gobiernos. Nosotros ya conocíamos Marte antes que el hombre pisara la luna. Ginsberg era una uva. Kerouac, un postre de almíbar. El Che, la panera que ponía la tía Raquel en el centro de la mesa. Y mayo del 68, todo un fin de semana. Pero te pido perdón, trato de aprender y no hay quien me guíe. ¿Yo qué puedo hacer si así es la vida? Pues bueno, pues nosotros ya no damos más de nosotros mismos. No, hasta la próxima, que solamente será peor, porque claro, no podemos acostumbrar bien. Nosotros jamás empeoramos con el tiempo, somos como los peores vinos. Somos como el Don Simón. Y siempre hay que ir a peor, aunque siempre es difícil. Claro. Y os dejaremos con algún tema de Sin Dios del CD Ingobernables. Pues venga, hasta luego. La próxima. Hasta la próxima.